tus celos me matarás. No seas celosa, mujer, no seas celosa. Entiéndelo, por favor, no me hagas sufrir así. Enamorado yo estoy de tu cuerpo y tu reír. No seas celosa, mujer, no seas celosa. Mira, te hace daño a ti, mira, me hace daño a mí. Tienes que entenderlo bien, yo solo te quiero a ti. Solo que...